se fija, solo en el interés. Amigos y amigas, hay que saber valorar. Cuando sabemos amar, el interés no importa. Sin llorar.